Hard and Heavy al aire en este domingo 15 de junio en Radio Activa a nivel nacional e internacional, porque no solo estamos por los 97.9 de la ciudad de Bogotá y los 102.3 de la ciudad de Medellín, sino también a través de señales de streaming y en www.radioactiva.com. Inicia Hard and Heavy con música de Rob Zombie, de ese primer disco que lanzaba como solista Rob Zombie, el Hellbilly Deluxe, donde se encuentra Dragula, esta canción con la que iniciamos el día de hoy Hard and Heavy. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. Vamos hasta la una de la mañana con buenos sonidos del hard rock y el heavy metal. Así que alístese porque viene música de Venom, también de Parkway Drive. Vamos a tener a Queensryche en un ratico. Algo de Sonata Ártica, Equimosis, porque el metal en nuestro idioma también lo tenemos presente aquí en Hard and Heavy. Viene Anthrax a continuación con Madhouse y una canción que hizo parte del más reciente disco que trae la banda Judas Priest desde el Reino Unido. Este disco se titula Invincible Shield. Es Crown of Horns, aquí en Hard and Heavy. Until the daylight came to be, I thought a rest. lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. suena bien y ya no lo hago mal. Mi piel se destiñó, mi corazón murió. Se acabó, se terminó, se acabó, se terminó. Negro es malo, es fuerte, es hierro, es negro. Ecchimosis, año 1992, así comenzaba el thrash metal de esta banda colombiana, banda de la ciudad de Medellín además, con el álbum debut, Niño Gigante, donde está una power ballad que más de uno ha escuchado, ha tarareado, ha cantado a todo pulmón, llamado Solo. Y Niño Gigante, la canción con la que abre este buen disco del 92, la tenemos aquí en Hard and Heavy. Cuénteme qué tal la pasó este fin de semana. Puede escribirnos, puede mandar su nota de voz a través del 300-534-0776. 300-534-0776. Y no solamente eso, también puede programar sus buenas canciones de metal para esta noche de domingo que estamos cerrando. Viene en camino Godsmack. Vamos a tener también a Sonata Ártica con Full Moon. Y una banda que tiene un sonido también muy importante dentro del mundo del metal, que por allá en el 2004 lanzaba un disco llamado The Phantom Agony. Les hablo de la banda Epica. Y este fue el tercer sencillo de ese disco, Cry for the Moon, aquí en Hard and Heavy. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy. Empathy. wasting time. So sick of your lies. And every time you seem to change your mind, you manipulate. So quick to hate. A true master of your heart you demonstrate. But I need a break from you. I need to separate from you. I need to keep my faith and do all the other things I promised to. Why you always make me wait on you? I really need a break from you. I need to keep my faith and do all the other things I promised to. Lighting Up the Sky se llama el disco donde se encuentra Surrender de la banda Godsmack, que fue lanzado por allá a inicios del año 2023. Todavía puede hacer parte de los nuevos sonidos del mundo del metal aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Invitación para el día de mañana, mañana lunes, tenemos Rock and Gold porque hay dos partidazos que pueden definir muchas cosas. Santa Fe frente a Once Caldas a las 6:15 de la tarde. Es el primer juego que tendremos luego de las dos jornadas de la... Bueno, dos jornadas, no, de los dos partidos que tuvimos de la jornada 5 de los cuadrangulares. Medellín-Tolima, que fue el día de hoy, y Junior América, que finalizó hace unos minutos. Atlético Nacional-Millonarios, otro gran partidazo, un clásico, a las 8:20 de la noche, mañana lunes 16 de junio. Rock and Gold, sígalo por Radio Activa. Y por el canal de YouTube también, arroba Radioactiva Colombia. Vamos con más. Viene Ángeles del Infierno desde España con Prisionero y la banda Queensryche, Eyes of a Stranger, aquí en Hard and Heavy. El lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. En Radioactiva. ...305-344-0776... es nuestra línea de WhatsApp para lo que quiera programar en esta noche aquí en Hard and Heavy. Vamos hasta la una de la mañana, y si no tiene canciones todavía en mente, pues mándeme la mano cornuta. Quiero saber cuántos están ahí al otro lado del radio, y también cuántos están al otro lado del PC, de la tablet, del celular, escuchándonos desde cualquier parte del mundo en nuestra señal de streaming ...www.radioactiva.com... Se viene Rock al Parque y voy a traer cositas importantes aquí a Hard and Heavy en la próxima edición del domingo. Será domingo 22 de junio cuando tengamos mucha información acerca del Rock al Parque, porque va del 21, 22 y 23 de junio en la ciudad de Bogotá. La información y el cartel para que lo conozca a través de www.radioactiva.com. Ya le cuento más conciertos y más cosas que vamos a tener aquí para ustedes, eventos junto a Radio Activa. Ya escuchábamos a Parkway Drive y Vice Grip. Voy cerrando esta primera hora. Viene Venom, bandota del Reino Unido con black metal. Y esto es de Daftones, My Own Summer en Hard and Heavy. Power access to explode. Energy screams. the gods rock and roll. Black hole, riding hell stallions, burn back and free, taking our chances with.